5 de abril, Sergio y la golondrina. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Lucas 10:33. Cerca de la casa de Sergio había enormes torres con gruesos cables de alta tensión. A Sergio le gustaba mirar aquellos cables imaginando hacia dónde conducían. Una tardecita observaba las golondrinas que volvían de sus vuelos y con inmenso griterío se posaban sobre los cables. Vio que las golondrinas levantaban vuelo de los cables de alta tensión, pero observó una cosa extraña que le llamó la atención. Era una golondrina cuya patita había quedado enroscada en la unión de los cables. Se debatía, tratando de salir, pero su esfuerzo era en vano. Sergio se preocupó mucho, principalmente porque no podía hacer nada. Les contó a sus padres lo que le había ocurrido a la golondrina, pero le dijeron que no podían hacer nada. Entonces, un pensamiento se le cruzó por la mente. Si se cortara la electricidad por un momento, sería posible que alguien subiese y desprendiera a la golondrina. Pero, ¿cómo hacer eso? ¿Con quién hablar? No conseguía pensar en otra cosa. Cuando volvió de la escuela, tomó un ómnibus y fue a la compañía de electricidad. Al llegar, vio un portón inmenso y llamó a un hombre que andaba por allí. Le contó rápidamente su idea. El hombre se rió, pero abrió el portón y lo dejó entrar, diciéndole que fuera a hablar con el jefe. El corazón de Sergio latía muy fuertemente. Lo llevaron ante un hombre de anteojos oscuros sentado en una mesa. Sergio trató de explicar, pero no consiguió terminar. Su boca temblaba y algunas lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Aquel señor fue bondadoso con él, pero le explicó que no podía cortar la electricidad por muchos motivos. Tomó nota de la dirección del muchacho y le pidió que se quedara tranquilo. Aquella noche, la madre despertó a Sergio, diciéndole que había un hombre allí afuera que quería hablar con él. ¡Qué sorpresa! Era uno de los hombres de la compañía de electricidad. La bondad en el corazón de Sergio hizo que una gran compañía cortase la corriente eléctrica para salvar a una golondrina.